Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Qué tal? Soy José Manuel García Bautista y para mí es un absoluto placer el poder compartir con el grupo Prisma y con todos vuestros amigos y con todos mis amigos pues esta conferencia que voy a desarrollar y que va a tratar sobre una quinta columna nazi en España. ¿Esto qué significa? Pues vamos a hablar de espionaje. Vamos a hablar de las relaciones oscuras e intrínsecas que tenía España con la Alemania del Tercer Reich. Vamos a hablar de acciones secretas, incluso de algún que otro secreto que no se ha desvelado aún. Mi agradecimiento expreso a la organización de este congreso, que por razones, en este caso higiénico-sanitarias, pues no podemos realizar en persona. Pero vaya desde aquí mi apoyo, mi ánimo y mi agradecimiento expreso por contar con mi persona para hablar de un tema que conozco bien. Porque fijaos que esta quinta columna nazi en España comienza con motivo de unas relaciones que establece España, la España de la época, con la Alemania que viene por detrás del Tratado de Versalles. Alemania venía de perder una guerra importante, la Primera Guerra Mundial, y Europa estaba dividida en función de ejes. Aquellos que habían sido los damnificados de aquella guerra con aquellos que habían resultado pues perdedores de una guerra que ahora les tocaba pagar. Y tenía que pasar pues básicamente por un periodo de reestructuración y también por un periodo en el que iba a estar controlado por una comunidad internacional. Pero las relaciones entre España y Alemania no comienzan en el punto de una guerra. Tendríamos que viajar atrás en el tiempo, hasta un caluroso día de junio de 1925, para comprobar cómo a nuestro país llegaba un señor, Wilhelm Canaris, que por aquel entonces era un oficial alemán, que más tarde sería el jefe del servicio de espionaje del Tercer Reich, del Reich de Adolfo Hitler. Visitaba este país con un fin muy concreto, que España permitiera construir en sus astilleros submarinos a Alemania, que debido al Tratado de Versalles, tras perder la Primera Guerra Mundial, tenía absolutamente prohibido y que, sin embargo, llegaba pues en un momento delicado por esas aspiraciones expansionistas que tenía el Reich. Llega un momento en el que, como una acción secreta en una etapa de rearme armamentístico y de equipamiento, Canaris conoce en España, había tenido contactos y tenía contactos importantes porque él había vivido en Madrid, hablaba perfectamente castellano y llegaba a España y se cita con un banquero, con Horacio Echevarrieta. Y este señor, uno de los hombres más ricos de España y muy bien conectado con el poder, pues le iba a abrir determinadas puertas. A cambio, España ganaría también en una compensación económica por construir submarinos. Pero claro, iba a estar conforme a lo que era el sigilo que se iba a tener en España sobre este acuerdo. El gobierno español, una vez informado de todo, estuvo conforme, al igual que Alfonso XIII, el rey, quien creía que podía ser una buena ocasión para independizarse económicamente de la dependencia que tenía inglesa, que dominaba todo lo que era el sector minero. Y tener una industria armamentística propia reportaría a España muy buenos beneficios. Así que, con el consentimiento estatal, se firmaron los pertinentes acuerdos entre las naciones y los respectivos servicios de inteligencia. Hasta tal punto llegó aquella secreta cooperación que pilotos españoles hicieron prácticas de vuelo con alemanes para ganar experiencia en combate de cara a la rebelión de Marruecos, llegándose a usar bombas de TAC tóxico, que era un gas prohibido y que estaba llamado a sofocar pues todo lo que eran las revueltas de aquellos rebeldes. Los negocios entre España y Alemania se intensifican, se establece una línea aérea junto con la germana Lufthansa, bancos de capital compartido, industria armamentística conjunta. El negocio era redondo. La cooperación entre ambos iba a ser plena. Y de aquella unión nacieron consorcios muy importantes como, por ejemplo, Sofindus, la Sociedad Financiera e Industrial. Unión que fue muy importante, que se funda en 1938 conforme a unos acuerdos hispano-alemanes que iban a dar unos frutos bastante importantes a la España de la época, que iba a ser, iba a tener un papel claramente de abastecedor de materias primas a la economía de guerra alemana. En este caso también, como medida obligada para mitigar la deuda contraída de la España de esa etapa también convulsa que padece entre lo que era el tiempo de la España entre la República y lo que iba a ser la España de la Guerra Civil. Bueno, había una serie de deudas que había que pagar y de esta forma también pues se saldaban. Para ello se crearían empresas dedicadas a explotar cada sector de actividad, el cual había destinado pues diferentes objetivos por parte de los alemanes. El director era un curioso alemán con muchos secretos. Se llamaba Johannes Bernhard, que poseía el 60% de la sociedad, en un claro testaferro del gobierno alemán. Como parte del consorcio Sofindus estarían una serie de empresas que, aparte de esa aportación a la guerra y a la economía alemana, iban a actuar como tapadera de los servicios de inteligencia alemán. Ese grupo de empresas iba a estar perfectamente estructurado en tres divisiones. El primero de ellos iba a ser todo lo que era la materia agrícola y que tenía englobados a productos agrícolas, obviamente, y que tenía empresas como, por ejemplo, la Compañía General de Lanas, también tenía a lo que era la Compañía Exportadora de Pieles, la Compañía de Productos Resinosos, Corchos de Andalucía, Charles Hermanos, Agro y Sociedad Anónima, explotaciones agrarias experimentales. El segundo sector iba a ser el dedicado a transportes y servicios, que tenía, por ejemplo, a Transportes Marion Innova, como una clara vinculación estratégica y logística. Y la tercera se dedicaba a la extracción de materias primas que iban a ser muy importantes porque eran materias primas de la minería. Y ese material englobaba, por ejemplo, a Minerales de España, a Montaña Sociedad Anónima, a Fomento Minero, a Montes de Galicia, a la Compañía Exportadora de Minas, a Mineras Aralar, a la Compañía Minera Mauritania, a Minas de Irún, Minera, en este caso, Lesaca, la Compañía de Minera de Montañas del Sur. Hay un gran emporio de lo que eran empresas que iban a dedicarse a nutrir a la Alemania de todas estas materias primas para ellos necesarios. 20 empresas, inicialmente, con un capital social de 92 millones de pesetas. Y algo muy importante que querían de España. Algo muy importante que era el wolframio. Un mineral indispensable. Un mineral que, en este caso, se obtenía de otros países, pero que como estaban en contra de la política alemana, como por ejemplo era China e India, esta última dominada por el Reino Unido, pues lo tenían que sacar de España. ¿Y por qué era tan importante el wolframio? Porque servía para blindar a los tanques y a los vehículos de los alemanes. Era básico en el blindaje. De esta forma, curiosamente, en julio de 1945, ya pasada la Guerra Mundial, por lo menos en Europa, los aliados piden en el consorcio Sofindus que se les transfieran todo lo que es el poder, la gestión, la gerencia, para depurar responsabilidades y comprobar hasta qué punto estaba implicado y había sido permisivo el gobierno español y evitar una fuga de capitales. Los directores de esas empresas fueron sustituidos por miembros de la agencia fiduciaria, en este caso de los aliados, y se nombró al nuevo gerente, dado que el alemán Bernhard decía desconocer a quién pertenecía el consorcio Sofindus, pese a que él era el director gerente. Durante la Guerra Mundial se crearon otras muchas empresas, sobre todo pues lo que era de estación de Spato Flutor, lo que era también en 1942 Fluoruro Sociedad Anónima, importaciones de minerales, todo ello, por ejemplo, haciendo de presidente del Consejo de Administración al Conde de Arguillo, que sería y que estaba presente en las juntas directivas de otras tantas empresas como Aralar, Montañas del Sur o, por ejemplo, Sierra de Gredos. Otra empresa que se funda en 1942 fue Somar y también estaba en ella como testaforre el mismo conde, es decir, estaba implicado, que se dedicaba, curiosamente, a la extracción de wolframio. Es decir, Alemania se estaba armando, Alemania estaba ya dando los primeros pasos para esa escalada armamentística, evidentemente secreta. Luego había navieras hispano-germanas, barcos de mayor tonelaje que se usaban para transportar el hierro de Bilbao y Bayona a otros puntos, sobre todo en Alemania. La naviera Bachi Sociedad Anónima estaba formada por cargueros que tenían como función pues transportar esas materias primas también a Italia y formar un poco el eje que hacían en la Guerra Mundial pues todo lo que era Alemania, Italia y posteriormente Japón, ¿verdad? Sobre estas empresas, bueno, pues todas creadas en la Guerra Mundial con propietarios españoles, que no se le podía aplicar la ley de bloqueo y transferencia de acciones, por lo que el desmantelamiento del consorcio Sofindus fue muy dificultoso, y también los aliados tenían, bueno, pues la traba de las argucias legales que ponían para impedir todo lo que era esa intromisión en lo que eran estas empresas, y se sirvieron de un español llamado Antonio Garrigues Díaz Cabañate para comprar el 75% de las acciones de las navieras y hacerse con el control, en parte debido a la ley de industria de 1939, que prohibía que el capital de una empresa estuviera en más del 25% en manos extranjeras. Otros, ante la victoria aliada, prefirieron una rápida confisión, como fue el caso de Ramón Otaduy, de la empresa Transisa, Transportes Internacionales Sociedad Anónima, que denunció a Bernhard por haberle facilitado y deberle 2 millones de pesetas para la compra de la empresa. En 1943 fue fundada Minas Reunidas, que se dedicaba a la extracción, nuevamente, ¿de qué? Del wolframio, por 4 millones de pesetas de capital. Y también había otro tipo de sociedades e instituciones, como por ejemplo el Auxilio Social Alemán, el Frente Alemán de Trabajo, la Delegación del Partido Nazi en España o las Juventudes Hitlerianas, que, bueno, estaban presentes en este país y que tenía numerosos seguidores, tal vez por la afinidad que iba a tener el régimen. Se daban hallazgos más que sorprendentes, como por ejemplo la llamada cuenta Enrique, que no era más que una cuenta bancaria creada para encubrir fondos de Sofindus y que había sido abierta por el mismo Johannes Bernhard y que administraban Enrique de la Mata y José Martínez Ortega, el conde precisamente de Arguillo. Posteriormente, en esa forma de actuar, iban a ser catalogados todos ellos de colaboracionistas. Con el paso del tiempo, en 1946, por ejemplo, caería Motores Deutsche Werke, que fue fundada en 1934 y que era una filial de la alemana Deutsche Werke. Es curioso porque todas estas estaban sometidas a la legislación de bloqueo, pero en 1944 se hallaron documentos que demostraban que el Reich, al fin y al cabo, el gobierno alemán, representado por el alto estado mayor de la Marina de Guerra alemana, tenía acciones en esa misma empresa o que la gobernaba. También la cinematográfica UFA, que estaba vinculada al Novo español y que también pasó momentos de bloqueos y de sus deudas con el noticiario documental. Las navieras corrieron mejor suerte porque de nuevo cambiaron de manos. Las tres fueron adquiridas por un millonario, José Luis Aznar, y otras empresas germanizadas fueron Siemens, AEG, Onsran, bancos como el Transatlántico o el Germánico, que también formaban parte de esas, parte de todas esas empresas que de alguna manera querían y eran parte de nuestra particular sociedad de empresas vinculadas al Tercer Reich, que de alguna forma estuvieron presentes en esa sociedad Sofindus. Es curioso porque cuando se trata de demostrar esta particular relación que tenían, hay que demostrar también los objetivos. Era, al fin y al cabo, los principios de esa quinta columna del Tercer Reich de la Alemania nazi en España, que empezaba no por los espías, sino por la infraestructura necesaria para sostener al Tercer Reich en todo aquello que necesitaba, y luego sería la tapadera perfecta para tener a sus agentes infiltrados por un país que convenía que fuera falsamente neutral. Obtener un alto beneficio en materias primas, que no en dinero, para reenviar manufacturadas a un punto de destino o un servicio directo al Tercer Reich era una de esas misiones. Servir como tapadera a los agentes del servicio secreto de inteligencia también era vital. En ambos casos, como se ha podido comprobar por el amplio espectro de los sectores que impulsaban todo el territorio alemán, se cubrían o estaban perfectamente tapados. Evidentemente, todo esto tenía una razón de ser. Sin duda, el estallido de la guerra civil en España hace que aquel joven Canaris vea facilitado todo su trabajo que realiza en sus visitas a España y que desde 1925 pues tienen una culminación en ese periodo de preguerra. Rusia, por otra parte, y Francia apoyaban al lado republicano en España, y desde ese momento, pues se establece también una clara división en cuanto a los apoyos que tenía cada bando en esa guerra. Por una parte, franceses y rusos con los republicanos, alemanes e italianos con los rebeldes, con la Falange. Ese cambio del Führer también, porque en un principio era contrario a pactar con los españoles y sobre todo con Franco, al que consideraba como un individuo menor, no en estatura, sino en importancia política, pues le desagradaba en extremo, pero comprendía lo que era el papel importante que tenía España en un concierto de guerra. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar ubicado estratégicamente dentro del Mediterráneo, era la puerta del Mediterráneo, y también tenía una riqueza en cuanto a materias primas que ellos no tenían, y sobre todo, nuevamente, wolframio. De esta forma, Hitler decidió tener todo un campo de pruebas para su particular guerra mundial, pues España. Y prueba de ello, por ejemplo, fue el apoyo que presta a Guernica, donde prueba armamento, técnicas de guerra, pericia de la aviación alemana, así como ser el primer lugar que iba a probar el poder nazi de una población, en este caso indefensa, ante el uso indiscriminado de bombas. Encima de todo, España estaba dispuesta a pagar por ello, bien en papel moneda o bien en materias primas. Y Hitler sonreía por el acuerdo al que había llegado con aquel otrora llamado granero de Roma, que ahora era el granero de Alemania, cosa que a él le complacía. Franco tampoco le hacía ascos al acuerdo. ¿Por qué? Porque si los nazis dominaban finalmente Europa, él quería para España una serie de cosas. Por ejemplo, Gibraltar, su viejo deseo. Todo el norte de África también lo quería como compensación de guerra, amén de una serie de acuerdos internacionales para el comercio que hubieran beneficiado muchísimo a España. Había que conseguir todo esto, pues, cerrando un círculo en torno a naciones fascistas, Mussolini, Franco y Hitler. Y así, Alemania e Italia, el 18 de noviembre de 1936, reconocen al régimen de Franco. Es muy curioso porque esa legitimidad que dan al gobierno español hacen que, de alguna forma, tenga una visibilidad de cara al exterior. España recibía apoyos de lo que era toda una maquinaria mediante empresas que, de alguna forma, iban a estar pendientes de esos acuerdos comerciales que también reportaban beneficios, y el Tercer Reich pues obtenía todo lo que quería, cítricos, cuero, wolframio, es decir, absolutamente todo. Evidentemente, como anécdota, basta decir que en 1933 se produjo un cierto rechazo en nuestro país a lo que era el régimen hitleriano, sobre todo en Francia, e informó de todo a un agente alemán que se llamaba Franz von Goss y Josef Hans Lazar, que sería el siguiente, que serían corresponsales de la agencia Transocean y que enviaron notas de algún que otro ingreso a periodistas españoles, también para resaltar las bondades del régimen nazi en la prensa de la España a favor del Tercer Reich. ¿Se acuerdan de Johannes Bernard, aquel director gerente de Sofindus? Bueno, pues el director y máximo accionista de Sofindus era además el general de las SS alemanas. Sorprendente, ¿verdad? Pues el 18 de julio de 1936 tomó y notó cómo la guerra española se decidiría así en suelo peninsular de la mano de las mejores tropas, que eran aquellas que estaban mandadas por Francisco Franco y que formaban una particular legión extranjera de marroquíes y que iban a necesitar ayuda. Y quien se garantizara pues esos favores por parte de ese gobierno emergente iba a tener algo tan importante como ese favor que les pudiera conceder posteriormente España. También hubo un apoyo importante en este país, que fue el del banquero mallorquín Juan March, que una vez en Biarritz leyó de su puño y letra de Franco lo siguiente: consígame 12 bombarderos y acabaré con la guerra en una semana. Eso decía. Así Bernard y el jefe de organización nazi local, en este caso, pues partían para reunirse con Hitler en Berlín y, bueno, un poco exponerle la situación que tenían en España. La guerra civil española, por ejemplo, combatieron un grueso de 5.600 soldados pertenecientes a la Fuerza Aérea, con 100 aviones, la denominada Legión Cóndor, ya que, bueno, pues tuvieron la desgracia de probarlo, por ejemplo, en Guernica. Por otra parte, el apoyo franco-ruso, pues estuvieron en las brigadas internacionales, quienes bombardearon, por ejemplo, el acorazado de bolsillo alemán Deutschland, que estaba fondeado frente a las costas de Almería. Aquel ataque fue transmitido por el ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels a Hitler, quien ardió en deseo de venganza, porque entre otras cosas no soportaba que los comunistas hubieran hundido uno de sus barcos. El 31 de mayo de 1937, el acorazado alemán Admiral Schirr lanzó 300 proyectiles sobre el puerto de Almería, destruyendo parcialmente las instalaciones y provocando 19 muertos en venganza. Entretanto, pues la deuda española, al principio era la deuda alemana hacia España, luego pues fue la deuda de España hacia Alemania, sobre todo por la guerra civil, fue creciendo hasta que en 1939 superó los 300 millones de marcos. Al acabar la guerra civil de España, se produce un nuevo giro de tuerca y en este caso se pide la ayuda a Hitler para que la Gestapo acorralara y detuviera a todo lo que eran los refugiados o los huidos españoles a Francia, para que fueran devueltos vivos o muertos y que en España fueran fusilados. Y España, al pedir eso, pues lo que hacía también era abrir las puertas de los puertos españoles y de sus células a todo lo que era la Gestapo en España. De forma que aquí se captaron importantes espías y también se ponían oídos a los servicios nazis. Entre ellos, por ejemplo, pues nos vamos a encontrar pues a Luis Calvo o Ángel Alcázar de Velasco, quienes en 1941 crean una red de espías en el Reino Unido al servicio del Eje. En el lado contrario, que todo hay que decirlo, el agente doble, con mucha imaginación, que se llamaba Garbo, catalán él, Joan Pujol, pues iba a ser uno de los que iban a decidir la guerra. España también participa en todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, en la campaña de Rusia con la División Azul, ganándose la fama de ser guerreros bravos, pero también es verdad que vuelven con serias secuelas. Eso fue tras una reunión sostenida por Serrano Suner, Manuel Mora y Dionisio Ridruejo, y que aquella legión, pues formaban, aquella División Azul, formaban 19.000 hombres de una unidad que mandaba Agustín Muñoz Grande y que formaba personal voluntario y civil, en algunos casos que tenían delitos penales y que de alguna forma se iban a encargar de poner la participación española en aquella campaña rusa que tan malos recuerdos indudablemente tuvo para los alemanes. También Franco quiso pagar a Hitler con el envío de mano de obra, en este caso española, a todo lo que era Alemania, en una forma de trabajo de casi esclavitud, y de esto se iba a encargar el CIPETA, que era la Comisión Interministerial Permanente para el Envío de Trabajadores a Alemania, nada más y nada menos. Pero claro, en todo esto nos encontramos también con que esos nazis llegan a España como parte de esa quinta columna de la que estamos hablando. Ya tenemos una clara relación de lo que es el hecho de unas relaciones claramente comerciales entre ambos países, unas relaciones comerciales muy importantes. Y es curioso porque escribí un libro de esto, escribí un libro que se llamaba Nazis en España, luego se le cambió el título por Nazis en Sevilla, pero la verdad es que tocaba todo el territorio nacional y tuve la oportunidad de investigar bastante sobre este hecho. En aquel dossier, en el cual mucha información quedó fuera, porque si no hubiera sido una obra faraónica, nos encontramos que hay una gran cantidad de datos. Hubiera dado para incluso otro libro. Y os voy a contar incluso experiencias personales que tengo, en tanto en cuanto mi familia estuvo implicada en la relación de conocimiento, de incluso de amistad, que tuvo con uno de aquellos nazis, que ellos desconocían lo que había sido aquel señor, pero que se refugió en Sevilla, y lo que os voy a contar es de primera mano, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Pero claro, a todo esto habría que unir nombres muy importantes de espías y de huidos nazis, oficiales de graduación, a nuestro país. Por ejemplo, ¿quién? León de Grel, por ejemplo. León de Grel, Otto Scornesi, Ernest Remer. Todos ellos, pues, se habría de unir otros muchos que vivieron amparados en el régimen de Franco, sin mayores molestias y viviendo tranquilamente a diario, sin preocupaciones por juicios o crímenes de guerra. Paradigma de todo ello, por ejemplo, es León de Grel, nazi de origen belga, idealista, próximo a Hitler, creador del rexismo. Su avión se estrella en San Sebastián. Jamás llegó a ser declarado oficialmente como general de las SS, aunque Heinrich Himmler, lo nombró como tal, pero estaba depuesto cuando lo hizo y su nombramiento no tuvo validez. Franco le dio la nacionalidad española con el nombre de José León Ramírez Reina. Vivió en Sevilla, la localidad de Constantina, y allí dirigió una constructora de excavaciones arqueológicas. Siguió con su actividad de propaganda del rexismo y su ideología obviamente nazi. Y más tarde se trasladó a vivir a Torremolinos, donde falleció en Málaga en 1994. Os voy a contar una historia porque, mientras acaricio aquí a mi gato, mi madre nace en Constantina. Tiene la oportunidad de trabajarle al dentista local, al doctor Balaguer. Y es curioso porque por aquel entonces se hablaba mucho en Constantina de Juan de la Carlina. Tenía una finca que dominaba un hermosísimo castillo que le decían el Castillo Blanco. La finca de la familia de mi padre, aún no conocía a mi madre, obviamente, se llamaba Los Guaperales y estaba justamente lindando con lo que era la propiedad de León de Grel en lo que era Constantina. Es muy curioso porque una de las hijas de León de Grel se casa con uno de los hijos de él, lo que es el dentista local, curiosamente donde trabajaba mi madre. Y tiene la oportunidad de tratar con él. Incluso cuando se casan los hijos de ambos, pues se organiza una pequeña fiesta en la que el servicio también es invitado. Mi padre, en este caso, como vecino, la familia de mi padre, pues tenía una determinada posición económica y social, y también son invitados incluso a la boda. Y en aquella boda destacaba la bandera española con el águila, y es curioso cómo también abundaban las banderas nazis. Y siempre desde pequeño, pues a mí me hablaban precisamente del nazi que se refugió en Constantina. Y fijaos qué cerca lo tenía, lo habían conocido mis propios padres. Otto Skornesi también se refugia en España, vive en Madrid y también vive en Pollensa, en las Islas Baleares, donde fallece en 1975. Desempeña labores de ingeniero, pero también fue el ideólogo de la organización EDESA, editando dos libros. Uno se llamaba Vive peligrosamente y el otro Luchamos y perdimos, donde además muestra una ideología claramente nazi prohitleriana que os voy a contar. Y a él se deben las participaciones en el rescate, por ejemplo, de Mussolini en el Gran Sasso o la Operación Grave en las Ardenas. En 1994 llegó a España Otto Remer, jefe del servicio de escolta del Führer y valedor del fracaso del atentado contra precisamente Hitler, capitaneado por Klaus von Stauffenberg. Otro caso es del nazi Anton Galler, que vivió en Denia, en Alicante, y que fue el principal responsable de la matanza de Santa Ana, en Italia, donde esa localidad italiana exterminaron a mujeres y niños sin piedad. Galler, en Denia, hasta el día de su muerte, vivió tranquilamente y murió a los 95 años. Otro que se afinca en la zona de Alicante fue Gerhard Bremer, que era un oficial de las SS y miembro del servicio de escolta de Hitler, que se dedicó a actividades urbanísticas y, bueno, cuentan que sus más allegados, que Bremer, celebraba en su hotel y celebraba con champán el aniversario del nacimiento del Führer. Wolfgang Jägler, que se asentó en Marbella y, bueno, pues también era un claro pronazi. O Hans Jureschke, que era otro de los refugiados en España, catedrático emérito y director del departamento alemán de la Universidad Complutense, que se especializó en nuestra cultura y fue un reconocido hispanista con un pasado nazi, no nos engañemos. El repaso sería largo, de nazis que se refugiaron en España, y que hay una lista de 104 nazis, de la que doy también cumplida cuenta de todos ellos. Pero la historia de los nazis en España, de esa quinta columna que viene, es que viene amparada por el régimen de Franco. La entrada al Mediterráneo era muy importante. España pues tenía ese dominio. El Reino Unido con Gibraltar trataba de tapar todo lo que era aquel poder que no le podían quitar a España porque lo dominaba todo. Y poco a poco España fue tomada por los nazis siendo un auténtico hervidero de espías de uno y otro bando, tratando de conocer los secretos más íntimos y reservados que tenía estas potencias. España se daban cita desde británicos, franceses, americanos, japoneses, por no hablar de espías freelance que vendían sus secretos al mejor postor. Sin embargo, había una tendencia clara y evidente que era la de un bando, la de los nazis, que estaban protegidos por el gobierno español. En España fue el campo de actuación de cientos de agentes de la Gestapo y de la ABER y de las SD, quienes libremente circulaban por el país teniendo contactos en todos los estratos de la sociedad. No obstante, en aquella España de la época había más de 30.000 personas que integraban la colonia germana y que no todos eran nazis. Muchos simplemente eran patriotas alemanes, que su país estaba en guerra y ellos van a apoyar a su país, pero que en ningún momento se podían considerar como nazis. Sin embargo, con la subida del al poder de Hitler, pues muchos de ellos pues tuvieron que expresar sus simpatías al Führer, aunque no las tuvieran, por miedo a la represión. Así, aquellos alemanes residentes en España eran considerados triados si no juraban su lealtad a Hitler y, por ende, al partido nazi. Así, bueno, pues el ciudadano español, que ya vivía en un régimen dictatorial, pues veía con cierta simpatía aquel desfile de alemanes, con sus cruces jamadas, con sus bellos uniformes, que estaban instruidos de una forma perfecta, como una coreografía, y que España pues tenía una situación similar con los miembros de la Falange. Sin embargo, los falangistas tenían bueno, perfectamente controlados en aquel momento a los miembros del partido nazi. Luego las cosas cambiarían. Más de 700.000 personas apoyaban en España las acciones del espionaje nazi y que también mostraban simpatías por la ideología de Hitler. España tenía un gobierno pro-hitleriano y, bueno, no dejaba de ser esa idea que tenían manifiesta con vinculaciones como esa Reso Findus o la Legión Cóndor o la División Azul, y muy presente en el recuerdo el bombardeo de Guernica. Pero de todas esas empresas, que de ser 20 iniciales pasaron a ser 350, pues establecen una autonomía que escapaba en este caso al control de lo que era Franco. Franco tenía y guardaba una enorme gratitud y una enorme amistad con lo que eran la cúpula nazi, aunque no caía bien entre el Estado Mayor del Tercer Reich, y Bernard había diseñado ese proyecto de expansión para controlar y dominar todos los sectores industriales de España, desde Galicia hasta Cataluña, desde el País Vasco hasta Andalucía, de norte a sur y de este a oeste. Y desde Tetuán, protectorado que era español, se establece un control industrial de España cerca de personajes tan importantes como, por ejemplo, el navarro Emilio Loma, también Emilio Mola, que era un coronel burgalés que se llamaba Eduardo Sáenz de Buruaga, y otros militares españoles que conspiraban contra la República y obviamente contra el poder establecido. A partir de ahí, la historia ya es conocida. Se organiza una reunión el 25 de julio de 1936 entre Benham y Hitler y se da la ayuda, en este caso, a España. Y a partir de ahí vamos a pasar a que esa Red Sofindus tiene una importancia suma en todo lo que eran las acciones que iban a tener y se iban a desarrollar en España. Es muy curioso porque Hitler, bueno, pues era un sinónimo de esvástica y de División Azul. Pero Franco, sabedor de los tratos que tenía con los nazis, creó en 1939 una ley de salvaguarda de la economía nacional y que decía que ninguna empresa española pues podía quedar en manos de alemanes o de capital extranjero en más de un 25%. De esa forma, los alemanes lo que se iban a garantizar era testaferros ilustres de nuestra sociedad como José María Martínez Ortega, el conde del que hemos hablado, el padre, por ejemplo, de Cristóbal Martínez Bordiú, que era yerno de Franco, y uno de los elegidos, entre muchos otros, para hacer esa función. Es muy curioso también porque en España, entre falangistas y republicanos, había una clara lucha, que era de manifiesto el expolio del oro del Banco de España, toda la Reserva Nacional que es trasladada a Moscú por los republicanos, y fue un oro que se pierde. Y bueno, lo que sí es verdad es que se necesitaba un respaldo económico importante para todo lo que había que desarrollar en España. Pero hablemos de espías nazis en España. Quizás el primero de ellos era Hans Lazar, que tenía una particularidad chocante. Era judío, nació en Turquía. Su padre era traductor de la embajada y se convirtió en uno de los propagandistas del Anschluss, o lo que es lo mismo, la anexión de Austria por parte de Alemania. En los años posteriores se trasladó a nuestro país a trabajar como periodista durante la Guerra Civil y de ahí ser el jefe de prensa de la Embajada de Alemania en la capital. Fue un tipo discreto, decían que era el judío de Goebbels, y bueno, pues él hacía suntuosas fiestas en donde el pueblo español pasaba penalidades y él repartía cartillas de razonamiento. Hans Lazar estaba casado con una condesa rumana, la baronesa de Petrino, y tenía conexiones claras con lo que eran las empresas de Sofindus. Con mucho de este dinero, pues se compraba a la sociedad española. Los servicios de espionaje británicos lo tenían bajo seguimiento y no dudaban en calificarlo como un personaje repulsivo. En todo ello, pues, era un espía que había que tener cuidado con él. Otro espía de esa quinta columna era el llamado Frank Liesau Zacarías, de profesión biólogo y residente en Madrid. Liesau es curioso porque, lejos de ser un médico, como también decía ser, no era más que un espía, un agente del servicio de contraespionaje involucrado en la compra de animales de Marruecos y de la Guinea Española con objeto de experimentación. Experimentación cuyos resultados llevaría luego a campos de concentración en forma de enfermedades mortales, como por ejemplo la peste, que fue la misma que asoló a la Europa del siglo XVI, y que ellos querían pues experimentar. La viuda de Liesau reconoció actividades ilícitas de su esposo. Al periodista José María Irujo le comentó en una entrevista en su domicilio en Madrid que, bueno, pues él había sido presionado por parte de Alemania, en este caso el espía, para realizar ese tipo de acciones y, si no, tendría que luchar en el frente de la Segunda Guerra Mundial, a lo que se negó y prefirió esa otra vía. Otro espía era Johannes Enchhorn, que era un miembro de la Cámara de Comercio alemana en Madrid. Y curiosamente tenía un serio conflicto interno. Por razones de la guerra y de la situación española tenía que cumplir con los deseos del Tercer Reich, pero él era un antinazi. Cosas que pasan. Madrid también era el centro del espionaje en España. Solían estar en los locales de moda de la capital y los mejores hoteles. Por ejemplo, Barcelona era otro punto destacado donde hoteles como el Ritz o el Palace pues tenían una clara vinculación a los espías. Las cacerías de los aristócratas en las afueras de Toledo, de copas en el Chicote o bailando a altas horas de la madrugada en Pasapoga, pues eran reuniones que eran bien vistas y eran frecuentadas. Incluso Otto Oscher, al frente del Retiro de Madrid y también de una tapadera perfecta para el consulado, pues se encargaba de tener claras vinculaciones con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Palacio de Santa Cruz, un local que fue financiado con el dinero del Servicio Exterior de Espionaje, y allí se resolvían asuntos de importancia para las operaciones de los espías en Madrid. Y es curioso porque también aquí surge un español que a muchos les va a sonar, español, se le decía el español, pero realmente se llamaba Johann Terr, que era productor de cine alemán, que se afincó en España, que tuvo una clara vinculación, por eso le dicen el español, en el mundo cinematográfico de este país, y rendía homenajes y admiración a este cineasta que, bueno, grabó en España buena parte de su producción. Vivía en un hotel en las proximidades del Congreso de los Diputados y tenía un lado oscuro y desconocido. Era amigo íntimo de Himmler. Sí, sí, como les estoy contando. Amigo íntimo de Himmler, el jefe de la policía nazi, que tenía unos gustos esotéricos bastante importantes, y Goebbels, ministro de propaganda. Goebbels, que en 1937, escribió que el Führer y el canciller del Reich, que era el mismo Adolf Hitler, pues había dispuesto que la actriz española Imperio Argentina debía ser ganada para la causa alemana, y Terr se puso en ello. Porque además Hitler sentía fascinación por la actriz. El objetivo se cumplió, pero solo parcialmente, porque lo único que pudo ganar es que se grabaran películas como Carmen de Triana, la canción de Aixa, Suspiros de España, vaya canción y vaya película, Mariquilla Terremoto, El Barbero de Sevilla, es decir, una serie de obras que son importantes. Las mujeres también estuvieron presentes en el espionaje en España. Tenemos un claro ejemplo en Clara Stauffer, hija del director de la fábrica de cervezas Mau en España, de la época que, llegado en 1890, creó un negocio muy importante. Clara era una joven activa que conectó rápidamente con la ideología nazi y quedó absorta y fascinada por lo que era toda la falange española, y también pues tuvo amistad con Pilar Primo de Rivera, que ayudaba a los espías nazis en España y que ayudaba también a los soldados huidos de la Francia liberada, incluso en la huida de nuestro país de España, ayudó a que muchos de aquellos alemanes salieran. En el lado contrario están las dos heroínas catalanas que lucharon contra los nazis. Y fijaos que en Sevilla hubo un señor, Otto Enhard, que fue una de las personalidades de la Sevilla de la época, porque fundó la compañía eléctrica de esta ciudad, que ha estado durante mucho tiempo prestando el servicio eléctrico y que se enfrentó al propio Adolf Hitler. Murió fusilado. Murió fusilado en este caso por Queipo de Llano. El gobierno español fue criticado, hostigado por todo lo que era su falsa neutralidad. Y de hecho, bueno, pues hay que decir que quizás sobre todo ello tenga una relación directa el convenio que en 1939 firman el general español Martínez Anido y Hitler, en el cual se establecía un acuerdo. El acuerdo de que cualquier alemán sospechoso de no apoyar a la causa nazi, pues tenía que ser detenido y repatriado, en este caso sin juicio preliminar. Y de esta forma, el jefe de la Gestapo en Madrid, Paul Winsor, personaje oscurísimo, investigó a muchos integrantes de la colonia española en España, la colonia alemana en España, y a Winsor se debe la creación de la llamada Red Ogro, que dirigía Albert Hofmann, que sería el cónsul alemán en Málaga. Pero el nazismo también captó en España a muchas personas que simpatizaron con la ideología nazi. No pertenecían ni a la CSS ni a la Gestapo, pero que se vieron involucrados en este espionaje. Eran empresarios con residencias en el País Vasco, en Andalucía, Sevilla, Huelva, Bilbao, y que, bueno, tras la crisis que tuvo Alemania en el Tratado de Versalles, también las actividades de los espías estaban muy perseguidas. Hay, por ejemplo, un señor que se llamaba George Henry de Lafne, que fue el terror de la resistencia en Francia, que era un asesino que elimina más de 200 miembros de la resistencia y que a él se deben, bueno, las torturas de bañera, que se la llamaban, que se realizaban en su despacho, y que era un espía de la Gestapo y que tenía un defecto que al final lo traicionó, que fue el gusto por el arte. Cuando los nazis estaban a punto de ser derrotados en Francia, huye del país galo, va a San Juan de Luz, de ahí a San Sebastián, que fue su residencia en el País Vasco, hasta que tres policías franceses, uno de ellos de origen español, Antonio López, intentaron secuestrarlos en una misión casi de película, que merecería un libro, y que, bueno, hay que decir que fue atado cerca del puente de Santa Cristina, en el centro de la capital donostierra, pero que un guardia civil que pasaba por la zona con su novia detuvo ese extraño secuestro que se estaba realizando, y de Lafne únicamente tuvo un arresto domiciliario y los policías galos estuvieron retenidos durante 8 meses en el calabozo del gobierno civil y que fueron juzgados y condenados a un consejo de guerra. Curioso, ¿verdad? Pues de Lafne no vio su situación clara en España, huyó a Alemania, donde fue detenido, trasladado a Francia y condenado a la horca. También en los archivos del el Palacio de Santa Cruz se señalaban a 700 personas acusadas por los aliados de espionaje y de colaborar con el Tercer Reich, y que de alguna forma sí tuvieron una implicación directa. Es curioso que por aquel entonces el subsecretario de la presidencia, Carrero Blanco, recibía presiones de Carmen Polo, esposa de Franco, de Carlos Rein, que era el ministro de Agricultura, y falangistas, las que se apremiaba a proteger a los nazis en España. En octubre de 1947, el Servicio de Inteligencia Británico redactó una lista con 104 presuntos espías nazis en España, y todos ellos pues quedaron retratados en esa lista, en la cual, bueno, pues quedaba muy claro el papel que tuvieron cada uno con sus respectivas misiones. Emilio Navascués, su secretario de Economía Exterior y Comercio y posteriormente embajador en el Vaticano, en Francia y en Argentina, fue el encargado del gobierno español de estudiar todos y cada uno de los casos reclamados por los aliados. Navascués Era un tío metódico, disciplinado, cauto, inquieto, y que, bueno, manifestó en sus escritos la protección del gobierno español a los espías de Hitler, y que se debe, bueno, pues esa división realizada por categorías que tenían los espías en España. Una primera categoría de 26 agentes profesionales que eran muy claros y que se reclamaba que se entregaran a los aliados. Una segunda división, que eran 36 agentes no vinculados, que la recomendación es que podían ser entregados porque existía una vinculación suficiente como para entregarlos. Y una tercera, que era de 39 agentes, que bueno, que no debían ser entregados porque no interesaban a la economía española. Y es que también aquí había intereses creados. Es muy curioso porque nos encontramos que en España pues había otros muchos, como Ivo Obermüller, jefe de la inteligencia naval en Madrid, que fue detenido y trasladado a los calabozos de la Puerta del Sol, y que se le hizo confesar, por ejemplo, el número de cuenta corriente del servicio de contrainteligencia naval de los nazis, y que allí estaba su dinero. Son más nombres que van saliendo. Y en España también hubo confinamientos dorados. Fijarse, confinamientos, una palabra de moda. Como por ejemplo el que estaba en la Costa del Sol, el que estaba en Cáceres de Malabella o en Miranda del Ebro, y que eran prácticamente urbanizaciones donde vivieron a cuerpo de rey. Otros vivían tranquilamente, como por ejemplo un claro exponente de espías en España fue Reyhan Spitzi, que fue, y estuvo en nuestro país durante mucho tiempo y cuya huida fue apoyada por la Iglesia. En 1943 huye de Madrid a Santillana del Mar, en Cantabria, y allí estuvo escondido en varias parroquias. Dos de los tres años que pasa, por ejemplo, un monasterio cisterciense en Burgos. Hay fotografías de él. Es curioso porque se llamaba el padre Ricardo de Irlanda. Y bueno, allí vivía, siendo uno de los personajes, como os comentaba, más activos del servicio de espionaje en España. Quizás uno de los casos más cercanos es, como comentaba al principio, Juan de la Carlina, León de Grel, aquel que tuvo relación con mi familia y que de alguna forma fue a engrosar una larguísima lista de espías que vivieron en España, y que de todo ello pues se dio cumplida cuenta a través de los diferentes medios de comunicación, de comunicación interna de los servicios de inteligencia. En España actuaron también. España era un hervidero en Madrid, sobre todo en Barcelona, en Sevilla. En Sevilla yo recuerdo que el embajador Gustav Dreiger y el embajador británico Evans se reunían en el Hotel Inglaterra, bueno, en lo que hoy es el Hotel Inglaterra, para mentirse sobre las diferentes acciones que iban a realizar en lo que es territorio español, ¿verdad? Formaron en España una red de sabotaje importante, una organización que se iba a dedicar a la KO España, que tenía una clara estructura análoga a la ABER en Berlín, la sección 1 que era información, la sección 2 que era sabotaje y subversión de las minorías, y la tercera sección que era contraespionaje y seguridad. En 1939, la jefatura de KO en España tuvo en un señor Lessing, llamado también Lenz, Sommer o Somoza, diferentes acciones en las que también destacó otro señor, que fue un teniente coronel que se llamaba Arno Kleinsteuer, y que de alguna forma pues formó una auténtica organización en España dividida en diferentes secciones que se iban a encargar de todo lo que era la red de espionaje larga que iban a tejer en este país. Desde Sevilla operaban en tres casas privadas en el barrio de Heliópolis, que tenían casi 30 personas al servicio del servicio secreto nazi, y que comienza una historia de información, de espionaje para los servicios secretos, que fue absolutamente apasionante. Y que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una acción que iba a decidir la guerra. Yo quiero hablar de Adolf y Ludwig Klaus, que iban a ser dos señores que tenían una clara afinidad alemana, No quiere decir que fueran nazis, no lo eran, simplemente eran patriotas de su país, pero no se consideraban nazis, y que formaban parte de ese servicio de espionaje, de esa red de sabotaje. Fueron tremendamente activos y, bueno, de estos dos hermanos destacó Adolf, que era particularmente inquieto, inquieto y activo. Algunos los consideraban como la élite del espionaje alemán. Estudió agronomía y también conocía lo que era el trabajo en las plantaciones de café y cacao en Guinea. Regresó a Sevilla, se afilió a Falange, participó en diferentes acciones y comenzó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial a tener experiencias y también a tener contactos con todo lo que eran los miembros de la Abwehr. De hecho, se le nombra jefe de la Abwehr en Huelva. Y a partir de ahí, bueno, pues ellos van a tener una acción que va a ser absolutamente impresionante, que seguramente os va a sonar, porque tiene que ver con la operación que en 1941 se idea, que era Mincemeat. Era una operación de distracción que fue ideada por un teniente comandante de navío que se llamaba Ewen Montagu, que tenía por objeto pues que los nazis se centraran en un punto lejos del epicentro de operaciones en el Mediterráneo, inventándose la figura de un señor que se llamaba William Martin. William Martin, que tiene su tumba en el cementerio de Huelva y que fue el hombre que nunca asistió. Es muy curioso porque este señor, bueno, se le montó una identidad, una vida, y el 19 de abril de 1943 fue embarcado a bordo de un submarino, el Seraf, bueno, tras un viaje intrigante, porque era un cadáver. Un cadáver que lanzan desde el submarino a aguas gaditanas, que la corriente lo desvía a todo lo que era Huelva. La idea era que hubiera llegado a Gibraltar, pero llega a Huelva, donde fue recogido por un pesquero, depositado en todo lo que es el depósito municipal, y allí, cuando lo registran, el régimen fascista se informa que han interceptado a un aviador que portaba documentación importante y documentos vitales que serían fotografiados. También llevaba, fijaos el grado de detalle que tuvieron, porque le metieron monedas británicas, una carta a la novia, la documentación suya como paracaidista, un ticket del teatro, pero sobre todo los planes de la guerra en el Mediterráneo. Y se fueron rápidamente a hacerle copia a toda esa documentación y fueron mandados a Madrid, y de Madrid fueron mandados a Berlín para autentificarlos. Y esa treta iba a tener una repercusión inmediata en lo que era la guerra en el Mediterráneo, porque los aliados entraron en el Mediterráneo y Sicilia tuvo un papel destacado en ese teatro de operaciones. En el Reich estaban convencidos los militares que sabían de esto, que esa invasión iba a ser por las costas de Cerdeña. Pero es muy curioso porque se hizo creer que, de alguna forma, todo lo que iba a ser la invasión del Mediterráneo iba a ser a través de la zona del Peloponeso, de Grecia, y que Sicilia era simplemente una maniobra de distracción. Es curioso porque Hitler, en virtud de aquella confusa información, mandó fortificar las islas de Córcega y Cerdeña, que no Sicilia, y un 12 de mayo de 1943 envió a uno de sus mejores generales, Erwin Rommel, a Atenas para coordinar la defensa de la invasión aliada, retirando divisiones acorazadas del frente ruso. Es muy curioso, porque la treta de la confusión fue perfecta porque los aliados entraron por donde querían y no por donde les hicieron ver. Así el desdichado William Martin pues encarnó el papel del moribundo, que de alguna forma iba a servir de, bueno, pues de falso portador de la documentación del general Alexander, aquella documentación que aludía a un desembarco aliado por Cerdeña, y aquella documentación pues debía de cumplir una misión que la cumplió perfectamente y que logró engañar a todos los estrategas del servicio alemán. Realmente el William Martin no se llamaba así, era un galés, un vagabundo que se llamaba Glyndwr Michael y que, bueno, pues sirvió para engañar a todos. Pero los Klaus, los dos hermanos, tanto Adolf como Ludwig, pues quedaron engañados por esta treta. En España, bueno, pues hubo más, hubo, y en Andalucía, hubo otros espías, como por ejemplo Otto Rehn, que fue el encargado de organizar todo lo que fue el aterrizaje de las tropas franquistas a Sevilla para empezar el alzamiento y de las que se iba a hacer cargo, pues nada más y nada menos que Queipo de Llano. También funcionó dentro de lo que era el servicio de espionaje en Andalucía, Franz Schwarz, que se debe todo lo que eran los sabotajes con minas magnéticas que se adosaban a muchos mercantes que misteriosamente volaban y que eran de los aliados. Ernest Schulz, que era un aventurero, este es el paradigma de buen espía, porque tal y como apareció, desapareció. Y él fue uno de los organizadores de la Legión Cóndor y de los defensores del aeropuerto de Sevilla. Ernest Schulz, que además era un señor que estaba muy bien considerado y que al finalizar la guerra se pidió su repatriación para ser juzgado por un tribunal militar, pero que el general González Ayarza evitó su repatriación y desapareció. Desapareció, curiosamente, Reinhard Spitzi, del que he hablado anteriormente y que también fue uno de los espías más destacados que hubo. Seguimos repasando este éxodo de lo que eran espías alemanes en lo que es en Andalucía y en España, por ende, pues nos vamos a encontrar con Patricio Drexler, que era considerado por muchos como el jefe de la Gestapo en la capital andaluza y en Córdoba, y el jefe de la inteligencia alemana. También nos vamos a encontrar con quizás el paradigma y el jefe de todo, que era Gustav Dreyer. Y Gustav Dreyer no dejaba de ser pues aquel señor que se iba a encargar de coordinar en Sevilla todo lo que eran las acciones de guerra alemana, que durante mucho tiempo vivió con absoluta impunidad en todo lo que era una finca que tenía en la localidad de Sanlúcar la Mayor y que, bueno, pues podemos decir que vivió cómodamente, incluso vigilado por y escoltado por la Guardia Personal de Franco, hasta que el dictador pues fallece, obviamente. León de Grel, que también fue otro de los nazis que estuvo en España como quinta columna y que también vivió con una absoluta impunidad en lo que era este país nuestro. Son, al fin y al cabo, como os he podido explicar, pues todo lo que podemos considerar como esa quinta columna, ese bastión importante que tienen en España, que empieza, como hemos visto, a partir de una red industrial muy importante, Sofindus, que era la base de todo ello, que posteriormente se extiende a una red general amparada por precisamente esas mismas empresas, por Sofindus, de todo lo que era moverse por España libremente y tener acciones incluso de control portuaria controlada por la Gestapo, que también hay que tenerlo en cuenta, e indudablemente pues esas acciones que luego posteriormente hubo en toda la región de Andalucía y que he citado algunos nombres que desde luego fueron de los más importantes, sobre todo controlando y gestionado todo por Gustav Dreyer. Finalmente, 104 espías, 104 miembros de esa quinta columna nazi en España, con nombres, con apellidos, con cargos, con graduación, con rango y con todas las acciones que llevaban a cabo en este país llamado España. Es, al fin y al cabo, la quinta columna que domina aquella España de la época pronazi y aquella España que se vio bajo el yugo también de la deuda económica que tenía contraída con la Alemania del Tercer Reich. Ganaron los aliados, afortunadamente. El mundo sonrió a la libertad. Cayeron los regímenes dictatoriales, las ideologías radicales, y se pudo vivir de una época de bonanza. Esperemos y deseemos que nunca más vivamos una situación así. Allá donde en tiempos de crisis los nacionalismos presentan ideas sugerentes a los que se afilian las personas y con los que hay que tener un especial cuidado. Desde aquí, valga este amplio repaso que he dado para hablar un poco de esa quinta columna del Tercer Reich en España, los nazis, que hoy día no dejan de ser una historia que no debemos olvidar para no volver a repetirla. Mi agradecimiento por invitarme a este congreso. Espero que hayáis aprendido tanto como yo he disfrutado dando esta conferencia. Muchísimas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Thank you.